Sur Radio. Saludos, buenas tardes. Seguimos con una jornada muy complicada. La borrasca Leonardo mantiene lluvias persistentes desde la tarde-noche de ayer y fuertes rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. Especialmente afectado el municipio de Jimena de la Frontera, con los ríos Ozcarganta y Guadiaro desbordados y en máximos históricos. El pueblo está incomunicado. Hay más de un millar largo de personas desalojadas por prevención entre los municipios de San Roque, los barrios Jimena y Algeciras. El estrecho sigue totalmente incomunicado y se acumulan en el puerto de Algeciras y alrededores más de 2.500 camiones. También hay más de media docena de carreteras cortadas en la comarca. Por favor, mucha precaución, no salgan si no es absolutamente necesario en puntos como la carretera de Tarifa hacia Algeciras, sobre todo a partir de la zona del Mesón de Sancho. Hay importantes anegaciones que complican la conducción. Es solo un ejemplo de lo complicado que está la red viaria en la comarca en el día de hoy. El temporal va a seguir, así que nos situamos ya en la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Mucha precaución en la provincia de Cádiz a las inundaciones, crecidas y deslizamiento de tierras. Sigan recomendaciones de Protección Civil. Las precipitaciones esta tarde, asociadas a la borrasca Leonardo, serán moderadas a muy fuertes y persistentes. Peligro extraordinario, aviso rojo, en Grazalema y Estrecho por acumulados que pueden superar los 150 litros por metro cuadrado en 12 horas. Incluso en Grazalema en 24 horas superarán los 300 litros por metro cuadrado. Aquí también con lluvia intensa. El viento será fuerte el suroeste, con rachas muy fuertes que pueden superar los 80-90 kilómetros por hora, con peligro importante también por olas de 4 a 6 metros. Las temperaturas hoy suben, con máximas de 17 grados en Cádiz, Algeciras, Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota. Mañana continuaremos con precipitaciones moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes en el entorno de Grazalema de nuevo, abriéndose durante la tarde en el litoral algunos claros. El viento continuará del suroeste con rachas muy fuertes. Las temperaturas subirán ligeramente o se mantendrán. Es una información de AEMET. Las noticias del campo de Gibraltar. Ana Torregrosa. Y David García en la realización técnica. Situación muy complicada durante toda esta pasada noche, esta madrugada y también en todo lo que llevamos de este miércoles en Jimena de la Frontera, con la crecida de los ríos Guadiaro y Ozcarganta. Además, el municipio está completamente incomunicado. Su alcalde, Fran Gómez, hace un llamamiento a extremar las medidas de precaución. En estos momentos aún tenemos una situación bastante complicada en Jimena, con lluvias persistentes que no han parado desde esta madrugada y vientos moderados con rachas fuertes que nos acompañan de forma ocasional y que nos están causando bastantes destrozos. Tenemos los dos ríos desbordados, el río Guadiaro, que ha batido todos los récords históricos. Tenemos una totalidad de 47 personas desalojadas, 4 de ellas realojadas, algún rescate en curso en la zona de Marchenilla y unas 30 personas todavía aisladas. Todas las vías de comunicación por tierra están cortadas. También los vehículos que han podido pasar han sido vehículos de la UME, que se encuentran aquí en el municipio pues prestando la ayuda necesaria. Desde el ayuntamiento lo que queremos lanzar es un mensaje a todos los vecinos del municipio para que sigan extremando las medidas. En el municipio de San Martín del Tesorillo, su alcalde Jesús Fernández advierte también que la tarde va a ser muy complicada. Entonces posiblemente esta noche sea cuando tengamos la parte más alta de la crecida, porque va a coincidir también con la pleamar, o sea, va a estar la mar alta desde las 11 hasta las 6 de la tarde, que empezará a bajar poquito a poco hasta las 11 de la noche, que ya esté baja. Entonces eso quiere decir que a partir de ahora podemos esperar que el río fluya hacia atrás, no hacia el mar. El mar hará y iremos inundándonos de forma progresiva. Hoy, ya lo saben, no ha habido colegios, no ha habido clases electivas en ninguno de los niveles educativos en todo el campo de Gibraltar. Desde los barrios, su alcalde Miguel Alconchel propone que tampoco haya mañana clases presenciales en colegios e institutos, porque ahora mismo, dice, no se puede garantizar la seguridad de los alumnos. Hemos propuesto que mañana no haya colegios. ¿Por qué? Básicamente porque necesitamos tiempo para recuperarnos de los daños que ha causado el último temporal. Ya veníamos de sufrir los del anterior. Tenemos que revisar muchos elementos de los colegios, entre ellos el árbol urbano. También hay itinerarios que van a esos colegios escolares, que también hay árboles, hay elementos mobiliarios urbanos que está dañado. Y como digo, necesitamos tiempo para recuperar la normalidad y que nuestros niños y niñas vayan al colegio con la mayor de las seguridades. En Algeciras también desalojos durante la tarde-noche de ayer. Los daños, eso sí, afortunadamente han sido menores de lo esperado ante las previsiones meteorológicas. En el pabellón Ciudad de Algeciras han pasado la noche 38 personas. Esta mañana también se ha tenido que confinar a casi un centenar de las Herrizas por el desbordamiento del río Pícaro. José Ignacio Landaluz es el alcalde de la ciudad. Los daños que se han producido son menores de los que se esperaban ante las previsiones, lo cual, lógicamente, es bueno. Decir que la actitud que están teniendo la ciudadanía, y lo explicaba el comisario jefe de la Policía Nacional y también el jefe de la Policía Local y los demás miembros, están siendo una actitud muy, muy colaboradora a la hora de recibir la información y actuar en consecuencia. En el pabellón no hemos tenido muchas personas, solamente 36, y también hemos llenado el centro de los sin techo, pero no hemos desbordado las previsiones que teníamos. José Ignacio Landaluce, como el resto de alcaldes de la comarca, sigue no obstante insistiendo en que no se baje la guardia. El temporal todavía está afectando con dureza a la comarca. Va a seguir así durante todas estas próximas horas. Ha pedido también a sus operarios que mantengan una vigilancia especial sobre los cauces de los ríos. Y última hora también sobre los efectos de la borrasca Leonardo en la línea. Este municipio, afortunadamente, no está registrando situaciones graves de inundaciones. El alcalde linense Juan Franco ha asegurado que el problema principal en esta localidad lo está provocando, en este caso, no tanto la lluvia como el viento. La caída de un muro ha dejado sin luz a los vecinos del Zabal. El casco urbano de la ciudad no está sufriendo inundaciones, y en el Zabal, los que son los canales de los arroyos, están también trabajando bastante bien. Estamos teniendo suerte en el sentido de que está lloviendo muchísimo, pero de una forma muy espaciada en el tiempo. No esté habiendo situaciones de riesgo. Ahora mismo el principal problema que estamos teniendo es con el viento, que están provocando que, por ejemplo, hasta hace una hora hemos tenido cortada la carretera del camino de Sobrevela. Ya está abierto al público. Y después algún problema puntual, pero delicado, como por ejemplo en el camino Garmarillac, en el Zabal, que un muro entero se ha venido arriba y tiene, pues, unos cables. Estamos en contacto con Endesa. 7 personas han tenido que ser desalojadas también en el entorno de la estación de tren de Castellar y una más dentro del castillo al caer un árbol sobre la vivienda. No son los únicos incidentes. Está cortada la K405 a la altura del kilómetro 37. Continúan los problemas, como cuenta el alcalde Adrián Baca. Hemos tenido desalojo en la estación de Castellar de 7 personas, y luego también en el castillo de Castellar, de una de las viviendas, que se ha caído un árbol encima de una de las viviendas. Y a todo esto, sin comunicaciones marítimas con el norte de África, el estrecho está durante todo el día de hoy incomunicado por mar. No sale ni un solo barco, ni desde el puerto de Algeciras, ni desde el Tarifa, así que no hay ninguna conexión. Pero es que además el estrecho está también incomunicado por aire, y es que está inoperativo el helipuerto que enlaza Algeciras con Ceuta. Y mientras se registra esta situación sin ningún tipo de conexión marítima, la situación ya difícil de por sí con los miles de camiones que aguardaban desde hace días para embarcar, se complica un día más. Manuel Sánchez Alcázar es el responsable de seguridad de la autoridad portuaria. Mantenemos la restricción de acceso al puerto de Algeciras al tráfico pesado, pero el volumen de ocupación del puerto es importante, es muy alto. Sí. Mantenemos del orden de 2.000-2.500 camiones en puerto, a la espera de que se reactive las conexiones marítimas y podamos volver a embarcar. Todo esto dentro de una coordinación entre las diferentes administraciones implicadas, a los objeto de ir facilitando el acceso a puerto cuando vayamos teniendo hueco, que hoy día es imposible porque las condiciones son las que son y estamos, como le decía, con un nivel de ocupación muy alto. Pues seguiremos muy atentos a cómo sigue evolucionando esta borrasca Leonardo, que está planteando muchísimas complicaciones en toda la comarca del campo de Gibraltar. Vamos a llegar ya a las 3:05 de la tarde, pero antes queremos, por favor, volver a insistirles en que tengan mucha precaución, especialmente en las carreteras. No salgan si no es estrictamente necesario. La intensidad de las lluvias va a descender en principio algo. En unos minutos está previsto, en principio, que se pase del aviso rojo al naranja, pero continúan las lluvias siendo intensas y también las rachas de viento soplando con mucha fuerza.